es la que me llama. Tu sonrisa más linda es la que me mata. Quiero bailar esta noche contigo. Quiero bailar esta noche contigo. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, pegaditos. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, pegaditos. No, no, no, no. Wow. Con serenatas quiero enamorarte. Desde la luna hasta Marte y besarte. La velada más linda es la que nos llama. Tu sonrisa más linda es la que me mata. Quiero bailar.